pueden seguir al ciudadano ministro Freddy Ñáñez a través de @luchaalmada y al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de @senderos9. Nuestra emisora, como siempre, @albaciudad. En Facebook también nos pueden seguir en nuestra fanpage, allí rumbo a los 7000 fans. Por supuesto colocando Instituto del Patrimonio Cultural. Igual en YouTube, ahí estamos alimentando día a día nuestro canal, colocando toda esa producción audiovisual que vamos sacando desde el instituto, dándole voz a los cultores y por supuesto visibilizando todo ese esfuerzo que se hace en las regiones con el patrimonio cultural y también por supuesto, dándole cobertura a todas las actividades que realiza nuestro personal. Somos una institución, como ustedes saben, pequeña, pero que hace un esfuerzo encomiable a nivel nacional y bueno, también con todo ese esfuerzo que se hizo en el segundo semestre del año 2015. Allí estuvimos inaugurando algunas oficinas a nivel nacional. Este año arrancando también continuamos con ese esfuerzo y bueno, ya tenemos, por supuesto, el caballito de batalla ya en el occidente con nuestra oficina en Coro, que ya existía previamente, pero ahora se fortaleció para que pueda atender al Zulia y también al Estado Lara. Y por supuesto en Llanos 1 y Llanos 2, también la oficina de los Andes, en Mérida. Y bueno, próximamente seguiremos tratando de abarcar todo el territorio nacional. Hoy estaremos tocando varios temas, pero el principal es el tráfico ilícito de bienes culturales. Hubo una reunión con el Comité de Tráfico Ilícito, el Comité Nacional. Allí estuvo nuestro consultor jurídico, Rean Carlos Ramírez, varios funcionarios del IPC y, por supuesto, un representante por cada uno de los entes que conforman ese comité tan importante. Están trabajando en una campaña a nivel nacional, una campaña para que salgan los medios y se pueda dar divulgación a todas las formas que tienen las personas para denunciar un hecho de tráfico ilícito o también para que se enteren del tema. Es un tema que a veces no conocemos, no es del dominio del colectivo y bueno, daremos esas herramientas mediáticas para que la gente pueda enterarse. Es un esfuerzo que hace nuestro equipo de diseño gráfico allí en el IPC, todos asuntos públicos e información. Por supuesto, los compañeros de registro de bienes culturales trabajando de manera mancomunada y los compañeros, los abogados de consultoría jurídica. Así que bueno, estaremos haciendo ese contacto telefónico con nuestros especialistas para que nos comenten, todo ese esfuerzo que se está haciendo desde el IPC y bueno, también estaremos hablando de otras actividades porque el IPC no se para, ha seguido realizando actividades constantemente, también con los compañeros de puesta en uso social, actividades en el Parque Los Caobos, actividades que están proyectadas en los próximos días para realizarlo en otros lugares de Caracas. Y, por supuesto, atendiendo a los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo nuestra identidad nacional. 8:10, una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Una utopía, pero está llegando el día en que se cumpla con ella. Tú sigues como una estrella alumbrando la mañana, y en esa luz soberana que se anuncia con la aurora, descubre el pueblo que es hora de unidad americana. Bolívar en Panamá nos dijo que no hay frontera y que una sola bandera nuestra América tendrá. Sé que el día llegará en que esa bandera ufana ondeará en cada ventana, porque el pueblo que la añora sabe que llegó la hora de unidad americana. dijo con voz que aún tremola. América es una sola de la Patagonia al Bravo. Ese ideal que yo alabo tuvo en su tierra cubana una respuesta temprana, porque Cuba sin temor dice con martilla es hora de unidad americana. Llamó a la Unión, Bolívar peleó por ella y Martí como una estrella le entregó su corazón. No hace falta otra razón ni otra luz más meridiana de esos tres padres que emana la razón alentadora que nos dice ya es la hora de unidad americana. Ocho y 14 minutos, continuamos en la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudadana 26.3 FM y escuchamos al gran Francisco Pacheco acompañado de Ismael Querales, Tres Padres y una Utopía. Y bueno, llegó el momento de nuestra primera sección del día y estaremos repasando las efemérides de la semana del 16 al 22 de mayo. Memoria patrimonial. Y comenzamos con el 17 de mayo de 1920, natalicio del gran Aquiles Nasoa, escritor, ensayista, periodista, poeta e importante humorista venezolano. Así que en sus obras expresó siempre los valores de la cultura popular venezolana, por eso lo recordamos en esta sección de las efemérides de la semana. Seguimos, el 18 de mayo de 1791, natalicio de Josefa Camejo, heroína de la independencia venezolana. Recordemos que el año pasado sus restos simbólicos fueron trasladados al Panteón Nacional. Seguimos con las efemérides. Y vamos con el 20 de mayo, se celebra el Día de la Radiodifusión en Venezuela. Nos hacemos eco de esta felicitación adelantada, no solo para todo el equipo que elabora en Alba Ciudad, sino también para todos los compañeros y colegas que hacen vida en la radio a nivel nacional. Seguimos con las efemérides. El 21 de mayo de 1955, muerte de Andrés Eloy Blanco, importante poeta venezolano. Les recomendamos que, por supuesto, busquen y lean la obra del gran Andrés Eloy Blanco. Y finalizamos con el 22 de mayo de 1764, la fundación de Ciudad Bolívar. Por supuesto, se fundó con el nombre de Angostura, pero luego, a raíz de todos los acontecimientos históricos que se llevaron a cabo en esta importante ciudad del sur del país, adquirió el nombre de Ciudad Bolívar en honor a nuestro libertador. Y el 22 de mayo, pero de 1863, fue la ratificación del Tratado de Coche que puso fin a la Guerra Federal. Esto es importante, por supuesto, esta fecha, este acontecimiento para la historia de nuestro país. Y bueno, ya finalizando las efemérides, vamos a hacer algunos comentarios breves acerca de esta reunión que les estábamos comentando en el primer segmento, que era relacionada con el tráfico ilícito de bienes culturales, una reunión que se realizó en el IPC, eso fue el día martes en el auditorio de la Villa Santa Inés. Allí se dieron cita miembros de cada uno de los entes que componen este Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Para los que no están muy familiarizados con esta instancia, bueno, es algo que primero tiene rango jurídico, salió en Gaceta Nacional su nombramiento ya hace algunos años, y bueno, tiene ese rango jurídico que le da por supuesto, una cierta oficialidad a su desenvolvimiento y a las decisiones que se tomen allí. El comité lo preside el Instituto del Patrimonio Cultural. Allí usualmente está nuestra máxima autoridad, el licenciado Omar Bielma, pero también ha hecho acto de presencia la gerente general Dinora Cruz. Y, por supuesto, muchas veces también le ha tocado estar, como estuvo el pasado martes, a nuestro consultor jurídico Rian Carlos Ramírez. Allí, en ese comité, se tratan diversos temas, por supuesto. Como su nombre lo indica, el principal objetivo es luchar contra ese flagelo, que es el tráfico ilícito de bienes culturales, según la UNESCO, el tercer delito de esta naturaleza más lucrativo a nivel mundial. Está el tráfico de estupefacientes, de narcóticos, está el tráfico de armas y luego vendría el tráfico de bienes culturales, que incluye desde importantes obras de arte hasta piezas arqueológicas. Y bueno, para usted de contar, son situaciones o un delito que afecta directamente la identidad de los pueblos. Y bueno, en el caso del el hemisferio sur, en el caso de Latinoamérica en específico, hemos sido expoliados desde tiempos de la conquista y bueno, esta situación se ha venido repitiendo a lo largo de los siglos y siempre nuestra región ha sido objeto de ese delito del tráfico de bienes culturales. Hay países, por supuesto, por toda la historia previa a la llegada de los europeos al continente que, digamos, han tenido una tradición un poco más activa en este tipo de lucha contra el tráfico ilícito. Hablo de países como México o como Perú, pero aquí en Venezuela, aunque ustedes piensen que quizás no sea así, hay un, digamos que hay una lucha bastante importante. ¿Por qué? Porque hay sitios arqueológicos importantes, hay sitios como por ejemplo el de Pedraza en el estado Barinas o Cubagua en el estado Nueva Esparta. Allí son lugares con una importante presencia de restos arqueológicos. Podría nombrarles también, no sé, Llano de la Niza allá en Mérida o Taimataima en el estado Falcón. Son lugares con, digamos, una presencia importante de restos arqueológicos que se presta para, si una comunidad no está familiarizada, no está, digamos, activa en la defensa de ese espacio, van estos ciertos especialistas que se dedican no solo a la investigación, sino también terminan siendo traficantes de bienes culturales. Esa situación que se da en esos sitios arqueológicos a veces no tiene la protección adecuada porque falta la formación para nuestros funcionarios públicos. El IPC en este caso no se da abasto para poder abarcar todo el territorio nacional. Entonces se requiere la unión de todos estos entes que conforman el comité. Allí están desde Fundación Museos Nacionales y otros entes de el Ministerio de la Cultura está y Artes también allí. Y también hay entes de otros ministerios. Está la Fiscalía Nacional, está, por supuesto, el INAC, que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Hay varios entes de varias ramas que, por supuesto, hacen vida en este comité y nos ayudan en esta lucha. En el siguiente segmento estaremos conversando con nuestro consultor jurídico Rian Carlos Ramírez. Él nos estará andando un poco más en este tema y por supuesto nos estará ya diciendo en específico, ya en concreto, a qué decisiones se llegaron en esa importante reunión y también estaremos tocando el tema de la campaña que se está ya elaborando para poder llegar a los medios y llegar a las masas y que la gente pueda entender lo importante que es la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 8:22 minutos. Nueva pausa musical, identificamos emisora y venimos con más de la tierra de los míos. Cuerpos

8:32 minutos, retornamos a la tierra de los míos, escuchamos el Cocuy que alumbra, tema importante de la agrupación Un Solo Pueblo, y cuando arrancamos este segundo segmento del programa, ya tenemos en línea al consultor jurídico del Instituto del Patrimonio Cultural, Rian Carlos Ramírez. Con él vamos a estar conversando brevemente sobre esa reunión del martes del Comité Nacional de Tráfico Ilícito, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Rian, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Bueno, buenos días a todos los radioescuchas, ¿cómo está usted? Bueno, estamos aquí muy bien, ya conversando sobre este tema tan importante de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Y bueno, entonces le comentamos a los usuarios y las usuarias que el día martes se llevó a cabo esta importante reunión para tratar como tema principal el lanzamiento de una campaña a través de los medios en donde se pueda divulgar y hacer del conocimiento público no solo las formas que tiene una persona común y corriente para denunciar un hecho de tráfico ilícito, sino también para que se conozca el tema, un tema bastante quizás desconocido por el público en general. Tu opinión al respecto de lo importante que significa dar a conocer la importancia del tráfico ilícito de bienes culturales. Sí, cierto, Eduardo, como tú lo bien has dicho, ¿no? Pues esto forma parte, obviamente, de las acciones del Instituto del Patrimonio Cultural junto con el Comité de Tráfico Ilícito, ¿no? Donde hemos venido avanzando, pues, en estos dos últimos años, pues, a pasos agigantados, pues. Nos dimos una primera reunión, que fue la pasada, la segunda reunión del tráfico ilícito, donde presentamos una propuesta de propaganda, corríjanme ustedes, que está en el mundo de las comunicaciones, un micro corto donde nos vamos a dar la oportunidad nosotros, o vamos a tener la oportunidad como Comité de Tráfico Ilícito, de informarles a las personas de día a día de qué se trata, o qué, inicialmente, qué es el tráfico ilícito de bienes culturales. Y no solamente informarles qué es lo que significa el tráfico ilícito, sino también un poco para dar a conocer que obviamente es una actividad totalmente reprochable por la sociedad y que no debemos cometerla. Obviamente, pues, proponemos ahí a lo último de esta propaganda o este micro, vamos a informar ahí cuáles más o menos son los mecanismos o los teléfonos que cualquier persona puede acudir en momentos o cuando tenga conocimiento de este hecho, pues, como es el tráfico ilícito de bienes culturales. Así que esto pues forma parte de esa política pues que lleva el instituto. Esto pues viene acompañado desde hace muchos años, pues, con la firma de la convención de 1970. Esto lo podemos acompañar también con la propuesta de ley, ¿no?, que está aprobada en primera discusión también, que le hemos dedicado un capítulo entero al tema del tráfico ilícito de bienes culturales. Así que, bueno, de manera progresiva, pues, vamos avanzando en el tema y cómo establecer unos mecanismos y una ruta para combatir este flagelo. Rian Carlos, desde tu experiencia de tantas reuniones e incluso de tu participación previa en este Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, ¿qué tan difícil, qué tan complejo es llegar a acuerdos en una instancia en donde se encuentran personas de entes tan distintos, ¿no? Hay personas de entes del Ministerio de la Cultura como IARTES o Fundación de Museos Nacionales, pero también tenemos gente de la Fiscalía, tenemos del INAC, Instituto Nacional de la Aeronáutica Civil. Digamos que son tantas visiones para llegar a acuerdos, debe ser muy complejo, ¿no? Sí, ciertamente, Eduardo, ciertamente. Bueno, como la lógica indica, eso en una diversidad de opiniones, pues siempre esa es la dinámica, ¿no? Sin embargo, eso es lo que queremos, ¿no? Que diversas formas de pensar, de ver las situaciones, de competencias y de actuar, pues confluyan y obviamente lo armonicemos todas esas ideas para un fin, que es la lucha contra el tráfico ilícito. No es fácil, pero tampoco es difícil o imposible. y de hecho lo estamos demostrando. Nosotros aplaudimos la idea y aplaudimos la disposición de todas estas instituciones que han asistido a nuestras reuniones del Comité de Tráfico Ilícito. Ahí tenemos al Ministerio Público con un punto de vista, ahí tenemos la participación de INAC con su punto de vista, y eso es lo que queremos para sumarlo justamente a las propuestas, y que obviamente pues cuando salga un material, cuando salga una opinión, pues sea una opinión en conjunto de todas estas instituciones que conforman el tráfico ilícito. Eso es. Riam, ya para finalizar este importante contacto, los resultados que ha ido obteniendo este comité, está por supuesto el caso emblemático de las piezas que serán devueltas a Costa Rica, pero también ha habido un trabajo importante, un trabajo quizás no muy mediático, pero sí de ese trabajo de poco a poco para ir uniendo esfuerzos y que este tema tan importante logre ser del conocimiento de la colectividad. Sí, bueno, fíjate algo, Eduardo, tú has dicho algo importante sobre los saldos o resultados, y yo quisiera decir algo. Yo creo que el primer saldo importante que ha dado este comité en estos dos últimos años es reunir las instituciones, ¿no? Okay, ahí tenemos al Ministerio Público comprometido con esta lucha, tenemos a la gente de Interpol, no menos la gente de museo, ¿sabes? Entonces hay una gran disposición, y eso tenemos que verlo nosotros como un primer logro. Ciertamente está en el caso de las piezas que se van a Costa Rica, que eso ya está en manos del Ministerio Público, y ellos dispondrán el momento y en qué manera se va a realizar, si se debe realizar. Sí manejamos algunos casitos que, bueno, por razones de legales, pues no quisiera nombrarlas acá, sino hasta tanto el Ministerio Público no se pronuncie formalmente, pero sí manejamos unos casos con la gente de Interpol y el Ministerio Público. Esta llave, obviamente, sin menoscabo de las competencias o quizás de los esfuerzos de las otras instituciones, pero la llave Ministerio Público, Interpol, Instituto, junto con las demás instituciones, pues es muy valiosa para el logro de las acciones contra el tráfico ilícito. No, y la responsabilidad tan grande que tiene el Instituto del Patrimonio Cultural de presidir un comité con entes e instituciones tan importantes a nivel nacional, ¿no? Sí, por eso te decía al momento, o sea, el trabajo nuestro es bastante interesante y laborioso, pero es muy sabroso, ¿sabes? Es muy sabroso porque nos toca a nosotros coordinar ahí y armonizar todas esas ideas y concentrarlas en un solo esfuerzo. Pero ahí lo estamos logrando, ahí lo estamos haciendo y lo estamos demostrando, pues. Bueno, muchísimas gracias, Rian Carlos, que sigan los éxitos, que siga el trabajo fuerte en pro de la defensa de nuestro patrimonio, y bueno, que siga el buen trabajo en la consultoría jurídica del IPC. Chévere, muchas gracias, Eduardo, por tu invitación nuevamente, y bueno, que tengan buen día a ti, a tu equipo de trabajo y todos los radioescuchas, ¿sí? Ok, perfecto. Era Rian Carlos Ramírez, consultor jurídico del Instituto del Patrimonio Cultural. Él nos comentaba todos los esfuerzos, los logros, las metas que se han cumplido y lo que tiene proyectado a futuro este Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que preside el Instituto del Patrimonio Cultural. Están otros entes involucrados, aquí nombramos algunos. Está, por supuesto, el CICPC, tiene una representación allí, la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, el CENIAT también está allí con... Por supuesto, porque es un tema transversal, toca la parte de la seguridad, la parte penal, la parte de las aduanas, los aeropuertos, las fronteras del país. Es un tema complejo y bueno, el IPC está coordinando ese equipo multidisciplinario. También está, por supuesto, un representante de Interpol, así que es importante, interesante este trabajo que se realiza. Y bueno, que esa reunión que se realizó el martes y que tuvo buenos resultados. 8:42 minutos, tema musical, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. 8:44 minutos, ya estamos en los comentarios finales del programa de hoy. Bueno, un programa que giraba en torno al tráfico ilícito de bienes culturales, pero también hubo un tema importantísimo esta semana. Ayer, 18 de mayo, se celebró el Día Internacional de los Museos. Y bueno, aquí leyendo una nota de Telesur, vemos que se celebró en alrededor de 30.000 museos de 120 países, actividades. Venezuela no escapó a esta realidad. Aquí, a través de la Fundación de Museos Nacionales, gente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se realizaron distintas actividades. Bueno, en todos los museos que ellos rigen a nivel nacional, por supuesto, principalmente en la Plaza de los Museos aquí en Caracas. Y bueno, aprovechamos la invitación desde el Instituto del Patrimonio Cultural, desde este programa, este espacio que tenemos aquí, para invitar a todos los que nos escuchan a que asistan a nuestros museos. Hay varios, muchísimos museos que tenemos no solamente en la ciudad capital, sino a nivel nacional, que pueden, por supuesto, visitarlos. Aquí les nombramos algunos, los que dependen directamente de la Fundación de Museos Nacionales. Está, por supuesto, la GAM, la Galería de Arte Nacional. Está el Museo de Arte Contemporáneo. Está el Museo de Bellas Artes. Y bueno, estos tres museos están en un área geográfica cerca de Bellas Artes y, por supuesto, de Parque Central. Así que es un complejo cultural importante donde se ubica también el Teatro Teresa Carreño. Y allí, bueno, pueden ir y pasar un día distinto, llevar a los niños, a las niñas y bueno, ese llamado entonces no solamente a los padres, sino también a los maestros, a los profesores que lleven a los alumnos. Se presta para muchas actividades. Está también allí el Parque Los Caobos, así que los invitamos a realizar actividades allí. El IPC en las últimas semanas ha hecho algunas actividades en la zona. Recordamos, por supuesto, la actividad de la celebración del velorio de Cruz de Mayo. Precisamente en estos días colocamos en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, un álbum con 25 imágenes que ha sido bastante viral, ha tenido bastante receptividad por parte del público, donde se puede ver la actividad que realiza el IPC. Nosotros lo realizamos en el eje de Caño Amarillo, en la ludoteca La Zaranda, al lado de nuestra sede principal en la Villa Santa Inés, para todos los niños y las niñas de la comunidad y todo el que quiera acercarse allí a realizar actividades lúdicas que están impregnadas de valores de nuestra identidad nacional, pero a veces llevamos esas actividades a otros espacios. Y el Parque Los Caobos ha sido un punto de encuentro los fines de semana. Y bueno, aprovechamos este espacio para extender la invitación para futuras actividades que se realizarán. Ya estaremos anunciando y haciendo la invitación por redes sociales. Y por supuesto, también agradeciendo el apoyo de la alcaldía del municipio Libertador, la alcaldía de Caracas, y por supuesto su ente Funda Patrimonio. Allí ellos han tenido un trabajo importante, siempre apoyándonos en la parte de la logística, también con personal de ellos, que trabaja con los niños, y por supuesto prensa de Funda Patrimonio, que también siempre está interesado en divulgar estas actividades y que siempre nos presta ese apoyo. Así que muchísimas gracias a ellos. Seguimos con algunos museos que les recomendamos para que visiten. El Museo Alejandro Otero, ese queda en La Rinconada, aquí en Caracas. Está el Museo Arturo Michelena. Ese es un museo bastante pequeñito, pero bastante importante. Ese queda en La Pastora, aquí en Caracas también. Está el Museo Nacional de Arquitectura, delante del Nuevo Circo. Eso queda en plena Avenida Bolívar. Y el Museo de Ciencias, se nos había olvidado ese museo. Ese también queda en la Plaza de los Museos. Hace completa el eje allí con el resto de los museos que conforman toda esa parte cultural, esa zona cultural de Caracas. Y a nivel nacional están otros museos, el Museo de Arte de Coro, también está el Museo de la Ciudad de Calabozo, está el Museo de los Llanos, el Museo de Barquisimeto, el Museo de Arte de Valencia, otros museos importantes que también lleva a cabo en la dirección, por supuesto, la Fundación de Museos Nacionales, ente de nuestro ministerio. Está el Museo de la Estampa y el Diseño de Carlos Cruz Diez, importante ese museo, y el Museo Nacional de Arte Popular. Así que aquí les damos esos tics desde la tierra de los míos para que visiten esos lugares. No dejen de llevar a sus hijos, no dejen de llevar a sus alumnos, nos referimos en este caso a los profesores, a los maestros, porque la cultura siempre tiene que estar presente en la vida de nuestros jóvenes y, por supuesto, para incentivarlos a querer y a conocer un poco más de nuestra identidad, de nuestra historia. Se nos escapaba un museo muy importante, que es el Museo Bolivariano, al lado de la Casa Natal del Libertador. Museo importantísimo que ahorita tiene tres pisos de puras exposiciones. Allí ustedes pueden ver, estuvimos en estos días recorriéndolo también con una actividad de instituto, una actividad fotográfica que pronto estaremos colocando en redes sociales. Allí en ese museo hay tres pisos con varias exposiciones muy interesantes. Explican no solamente todos los acontecimientos de la independencia, desde qué comían los soldados hasta, por supuesto, la composición étnica que había en esa época. También es importante saber eso. Por supuesto, cómo están divididas las clases sociales. Eso da una idea de por qué surge el movimiento de independencia, qué era lo que se estaba buscando. Por supuesto, era la igualdad, era la independencia de la corona española. Y bueno, allí hay varios aspectos de la independencia que muchas veces no nos enseñan en el liceo y que allí es importante que mediante estas exposiciones los niños y las niñas pueden aprender un poco más de historia. También, por supuesto, ahí están expuestos armas y municiones de la época. Hay libros antiguos, hay incluso la vestimenta de cómo se vestían no solamente los próceres, sino también las clases populares y todos los que hacían vida en esa época. Así que los invitamos a ese museo también, el Museo Bolivariano. Esta invitación a propósito de haberse celebrado el día ayer, 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Ya vamos finalizando el programa de hoy. Hacemos una última invitación y es a las actividades que realiza la ludoteca La Zaranda. Ahora con la reducción del horario por todo el tema energético, en el IPC no nos detenemos en nuestra labor de seguir formando a los más jóvenes. Allí se están realizando todavía actividades lunes y martes. Las actividades que se realizaban miércoles y viernes con el profesor Carlos Marrón era una de las clases, es una de las clases más visitadas. Ahora él hace un intensivo el día lunes, prácticamente toda la tarde, desde el mediodía. Allí se le enseña percusión con el toque de tambores. Por supuesto, también se enseña danza y se enseña todo acerca de actividades culturales, de manifestaciones culturales como los Diablos Danzantes del Corpus Christi o la Burriquita. Eso se está llevando a cabo los días lunes. Y los días martes, el profesor Freddy Arévalo da su clase de cómo tocar el instrumento del cuatro. Así que día lunes y día martes siguen las actividades. Por supuesto, en esta contingencia energética hemos reducido los horarios, pero todavía tiene opción de lunes y martes para acercarse a Caño Amarillo. Totalmente gratuito estas actividades y allí bueno pueden darle formación de calidad a los niños. Y bueno, incluso no hay límite de actividad, si bien es dirigido para niños, niñas y adolescentes, hay personas incluso de la tercera edad que se han acercado y bueno, gente que nunca había tocado un tambor en su vida aprende a tocar un tambor, o gente que nunca había escuchado hablar de determinada manifestación cultural, allí aprende. Así que nunca es tarde para aprender. También los invitamos a personas adultas y de la tercera edad que quieran acercarse, tengan tiempo libre y puedan ir en las tardes a este espacio cultural, bueno, pueden hacerlo. La invitación también para los consejos comunales de la zona, no solamente Caño Amarillo, sino también 23 de enero y también allí en Catia.